Rosa de los Vientos, de Antonio Cebrián. Buenas noches, gracias por estar ahí. Saludos de Bruno Cardeñosa, en la parte técnica José Luis Gómez, con Martín Expósito en redacción. Ya ha llegado de Canadá, en donde nos lo contará luego. Ha pasado un calor horrible, hasta 18 grados bajo cero. Luego nos lo cuenta Silvia Casasola en la dirección. Todos prestos y dispuestos para acompañaros durante las próximas horas. Apenas dos días para que comience la Navidad. Suponemos que ya os habéis consumido la paga extra, así que imagino que hoy al otro lado de la radio sois todavía más, que no habéis salido y que además guardáis fuerza, y que preparáis vuestro estómago de cara a la Nochebuena de lunes. Prometeros no decepcionar con los contenidos que os hemos estado preparando. Vamos con ellos. La actualidad con reflexión e información, esa información que nos trae Fernando Rueda en su materia reservada, siempre muy relacionada con los servicios secretos. La brutal agresión que sufrió por una banda de ladrones José Luis Moreno en su mansión de Boadilla hace muy pocas horas. Los vídeos de las torturas ante la CIA, eso será en tan solo unos minutos. Después llega monográfico. Recordaremos uno que viene muy al caso, emitido en el año 2005. El nacimiento de Jesús de Nazaret, el origen de la festividad de los santos inocentes, los mitos y costumbres de estas fechas. Muy recientemente, hace tan solo unos meses, se estrenó una película sobre ella, una mística, la más importante de todas las místicas, sobre la que más versiones e interpretaciones se han expuesto. Pasaje de la historia sobre Santa Teresa de Jesús, por supuesto, con Juan Antonio Cebrián. Y novedades sobre Nostradamus. Charlamos con el investigador José Lesta, que ha estudiado en profundidad el libro que ha aparecido sobre este profeta. ¿Se trata de una realidad o de un nuevo fraude? Lugares en de poder, con Juan Ignacio Cuesta. Nos vamos con él hasta la localidad palestina de Belén y charlamos sobre los belenes vivientes. La actualidad del cine, con José Manuel Escribano. La agenda cultural, por supuesto, con DJ Martin. Y el cómic, con Raúl Sogún. Y recordaremos a nuestra querida Mar de Tejada en el momento décimo aniversario, con la lista que nos ofrecía en el año 2000 de los 20 inventos más importantes y más relevantes del siglo XX. Antes de empezar el trayecto de esta noche, os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Y os la recordamos porque además es la última oportunidad, las últimas horas para participar en la primera, son tres, en la primera de las cestas de Navidad que os hemos preparado para estas festividades. Mañana os daremos los datos de los primeros ganadores. Ya sabéis que la pregunta es: ¿cuáles son los dos pasajes de la historia inéditos que se han publicado en la nueva edición del libro del mismo título, publicado por Temas de Hoy, de Juan Antonio Cebrián? Esa es la pregunta, esa es la cuestión. rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo electrónico a la que podéis seguir respondiendo. Mañana os daremos los resultados y a lo largo del programa más datos sobre cómo participar y os recordaremos nuevamente esa pregunta. La 1:09, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Aquí está, amigos, aquí está la maravilla canora, aquel que sorprendió a propios y ajenos, el que hizo sonreír a Frank Sinatra, acaso ya en sus últimos años, pero está un poco mal de oído ya. Pues sí, amigos. Julio Iglesias ha comentado muy satisfecho: por fin tengo un heredero, por fin tengo alguien en el que depositar mi legado. Y ya pues... ¡Hala! Me cortan. Me ponen el whisky. Este camarero me ha tirado un hielo encima. Es una estrella. No puede ser. Vamos a brindar por este año que termina y por el próximo que viene, que va a ser una maravilla. Además, va a ser el año rueda. El año rueda. Sí, va a ser el año rueda, el año de Fernando Rueda. No en vano, el año es el 2000, o sea, el 2007. El 2007. Claro. Y has hecho un signo así con los dedos, ¿no? Licencia para investigar. Oye, no me digas que no es el año de los espías, el 2007, 007, sí. Claro. Oculta algo. Es el año 2007. Claro. Con licencia para matar. ¡Guay, qué guay! Me ha gustado eso. James Bond. On the light in your eyes when you... Ese año se despedía así el 2006 para comenzar el 2007 con Juan Antonio Cebrián. Fernando, el heredero. Muy buenas. Hola, buenas noches. Ya se acaba, ¿cómo pasa esto? Sí, ¿verdad? 365 días en un vuelo y tantas cosas que pasan. Ya, he cantado tantas canciones en el programa que ya de verdad que creí que era la de esta temporada. Ya estoy absolutamente... pasa el tiempo, es una cosa súper tremenda. Desde luego. Para quien ha sido absolutamente tremendo y la noticia nos ha impactado a todos, porque José Luis Moreno, sobre todo por su pasado como humorista, pero bueno, también un auténtico mecenas de la televisión, de la escena. El viernes amanecíamos con una noticia, una información verdaderamente tremenda, el asalto que había sufrido en su mansión, pero no solo ese hecho, no solo el hecho de en sí del robo, sino las brutales agresiones físicas que había sufrido para que confesara cuáles eran los números clave de sus cajas de seguridad, de sus cajas fuertes, para que la banda de ladrones que había entrado pudiera acceder a su interior y llevarse lo que hubiera dentro, que es un suceso, como decimos, verdaderamente tremendo. Parece que muy lentamente, pero José Luis Moreno va evolucionando de las graves lesiones y contusiones que sufrió. Todavía no ha podido declarar, pero este caso abre unas perspectivas y abre nuevamente una serie de interrogantes sobre un hecho que preocupa mucho a la sociedad, que son este tipo de bandas, se atribuye a Albano Kosovares, pero del este fundamentalmente, que operan a su antojo en este tipo de mansiones, en este tipo de edificaciones. Efectivamente, el hecho de que haya sido el suceso, el ataque contra un personaje famoso como José Luis Moreno, permite despertar la conciencia de alguna forma de la sociedad y dar un toque de atención a los gobernantes. Pero es cierto que desde hace ya cerca de 10, 15, entre 10 y 15 años, un tipo de delincuencia que aquí no conocíamos ha llegado, ha aterrizado y se ha quedado. Se ha dicho que los atacantes pertenecían a una banda de Albano Kosovares. Y, bueno, lo que hemos hecho ha sido tratar de investigar realmente cómo son estas bandas y si tienen algo de especial. Y créeme, Bruno, que me he quedado absolutamente alucinado. Porque entendemos que sí, que tienen algo de especial, entrecomillado, por supuesto. Sí, tremendo. Fíjate que tienen un origen, y un origen que nos ayudará a comprender ante qué enemigos nos estamos enfrentando. En 1996 se producen los primeros ataques de este tipo de bandas albano-kosovares, se producen en la Costa del Sol. Previamente se había producido un aviso al Ministerio del Interior español procedente de la policía alemana que alertaba sobre la presencia de albano-kosovares en España, especialmente en la Costa del Sol. Y alertaba porque una parte importante de esos, comillas, delincuentes eran militares que que procedían del conflicto en la ex Yugoslavia y que se habían asentado aquí. Y entonces esos primeros ataques, esas primeras agresiones, que perseguían siempre dinero y mucho dinero y muy rápido, tenían un objetivo. Y un objetivo muy curioso, que era conseguir dinero para armas para el ELK, que es el ejército albano-kosovar que estaba ahí luchando. Es decir, se financiaban mandando fuera a una parte de sus militares a atracar. Tremendo. Y otra parte de ese dinero tenía un fin supuestamente humanitario, que era ayudar a toda la gente que había tenido que huir del país para poder sobrevivir. Fíjate, es decir, vienen a atracar, pero como Robin Hood. Pero claro, pasan los años, acaba la guerra de Yugoslavia, y esos militares que habían venido sumados a los delincuentes profesionales se unen, hacen una serie de pactos y se establecen ya para delinquir no con fines altruistas, sino para sus propios fines. Uh-huh. Ya delinquen porque ellos necesitan dinero. Y entonces se han convertido en unas bandas que actúan con ese origen y que vamos a ver, y que tiene una característica, y es que se rigen por los conceptos de los militares que han estado en combate, porque podemos ver connotaciones de servicios de inteligencia incluso, pero más bien son estilo comandos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues tienen varias cosas. La primera es que generales, una es que son itinerantes, es decir, no se asientan tienden a no asentarse en un pueblo, en una ciudad, sino a estar moviéndose continuamente para evitar que los detengan, ¿no? Hay que decir que vienen a España de manera ilegal, es decir, no vienen como meros gente que viene a trabajar, no, estos vienen directamente con identidades falsas. La mayor parte de ellos tienen antecedentes policiales en sus países y funcionan por un concepto que a lo mejor a la gente puede resultar curioso: funcionan por la disciplina. Uh-huh. Es decir, hay un jefe que manda y todos radicalmente le obedecen, ¿no? Conviven en pisos. Ese es un dato muy curioso, en el cual viven todos juntos, 6 u 8 personas, y tienen una forma de actuar que representada, puesta en el caso de José Luis Moreno, supondría que lo primero que una vez que llegaran a un piso seguro, estarían allí sin salir los días que hicieran falta, ¿no? Y además no llevan equipaje, con lo cual ellos atracaron. Dentro de los coches llevarían sus pequeñas bolsitas de deportes con la muda y sobrevivirán en el piso encerrados con ese poquito tipo de ropa, de utensilios que necesitan, exactamente como si fuera un comando en mitad de una guerra, ¿no? Exactamente, porque ese origen que pueden tener y que pueden tener dentro de los ejércitos del Este, dentro de las tropas albano-kosovares, lo que les ha enseñado es precisamente su forma de actuar, que es extraordinariamente disciplinada. Como decías, cada uno de los pasos los tienen perfectamente medidos y cada uno su labor, y se ha visto precisamente efectivamente este caso, ¿no? Fíjate que parece ser que actúan, no son banditas que actúan aisladas, sino son grupos que tienen 2 o 3 células que actúan siempre independientemente, igual que en el ejército. Es decir, tienen que moverse solas y actuar solas, ¿no? Lo cual hace que si cae un comando, los demás comandos no caigan, ¿no? Aproximadamente son cada grupo entre 6 y 8 personas, y tienen distribuidas esas misiones, como tú decías. Por ejemplo, uno es el especialista en conducción evasiva, es más o menos el que se conoce, lleva los mapas, sabe los caminos y sabe conducir de una forma bastante acelerada. Otro es el especialista en electrónica y sistemas de seguridad. En el caso de José Luis Moreno, ya se ha contado, ¿no? Es decir, antes de entrar, ellos evitaron todos las posibles alarmas que hubiera dentro de la casa, pero además cortaron los teléfonos y utilizaron, no sé en este caso, pero lo utilizan en general, aparatitos que evaden las frecuencias, de tal forma que nadie desde dentro pudiera hacer una llamada desde un móvil o de mandar una señal hacia fuera, ¿no? Después hay otro que se ocupa de las transmisiones, esto es muy militar, cada uno tiene, no hablan por el móvil, tienen sus propios walkie-talkies, ¿no?, para comunicarse. Otro es el de el responsable de la falsificación de documentos. Es muy importante saber que cada uno de ellos tiene varias identidades. Uh-huh. Obviamente, como todo se ha demostrado, quiere decir que después de 15 años no estamos hablando de la teoría, ya esta teoría está demostrada, ¿no? De tal forma que cuando alguno de ellos ha sido detenido, ha sido muy complicado identificarle, porque tenía un carnet falso con una identidad en la cual todo el mundo le conocía, que no se correspondía a lo mejor con detenciones pasadas y, por supuesto, no tenía nada que ver con su verdadera identidad en Kosovo. De tal forma que cuando la policía española los detiene y pide, manda huellas, manda todos los datos de los que dispone a Kosovo o incluso a Rusia, porque algunos no saben para dónde pueden venir, muchas veces se produce un retraso en esas identificación. También es cierto que la policía española a veces sospecha que en Kosovo se colabora poco en este caso, ¿no? Precisamente de la policía parece proceder una de las informaciones que se han filtrado, según la cual podría haber dentro del entorno del propio José Luis Moreno algún topo, alguien que hubiera facilitado la información. Este hecho también entra dentro de la idiosincrasia de lo que se conoce de estos grupos. Efectivamente. Ellos no actúan de una manera improvisada ni tampoco de una manera rápida. Es decir, cada uno de sus objetivos ellos los planifican el tiempo que haga falta. Es decir, no van a ver qué se encuentran. Ellos tienen que saber cómo es la alarma y dónde está instalada. Qué tipo de distancias hay entre un sitio y otro. Cuánta gente trabaja. Si hay caja fuerte, dónde está la caja fuerte. Dónde está el dinero. Cada una de esas cosas. Para lo cual es muy importante, como en todos los comandos, como en todos los grupos operativos, disponer de una información privilegiada que permita asaltar el domicilio. Una de las formas habituales de conseguir esto es tener información de lo que pasa dentro. Y muchas veces la gente son, la información afecta, amigos que han estado allí dentro, gente que ha estado trabajando, el jardinero que en realidad nunca tendría que estar entrar dentro de la casa, pero que luego entra. Eso es absolutamente importante, ¿no? Es verdad que este tipo de informaciones muchas veces, como le ha pasado a José Luis Moreno, no llevan acarreada una información especialmente sensible, como por ejemplo la combinación de la caja fuerte. Claro, que sería... Se han utilizado otros métodos para conseguirla. Claro, ¿no? Es decir, porque hay gente que tiene menos precauciones, pero cuando no ocurre esto, bueno, pues hay que utilizar otro tipo de métodos que llevan a otra de las características de estos grupos, y es la violencia extrema. Precisamente sobre esa violencia, sobre esa tortura que sufrió José Luis Moreno, porque fue una auténtica tortura, pensamos, no ha dejado de ser de actualidad, de estar de permanente actualidad en los últimos tiempos, el hecho de las torturas de la CIA. Parecía que había unos vídeos, sobre esos vídeos y su contenido se ha hablado mucho, y de repente las informaciones que nos llegan es que esos vídeos han podido ser destruidos, que han desaparecido, y con ellos toda evidencia y todas pistas para seguir a los culpables de estas torturas, de los cuales la CIA sería uno de los responsables, una de las instituciones responsables. Yo siempre me he preguntado cómo la gente puede ser tan tonta de dejar pruebas de los delitos que estás cometiendo. Es decir, si estás matando a alguien, grabarlo, primero hay que ser un enfermo, pero segundo, es que nunca debes hacerlo, porque al final esas cosas siempre se vuelven a tu contra, y al final, pues, ¿qué pasa? Pues no, pues que lo terminas pagando. Eso es lo que le ocurrió a la CIA cuando hace unos años se le ocurrió grabar el interrogatorio contra varios interrogatorios. Uno de ellos contra un destacado dirigente de Al-Qaeda llamado Zubaydá, que le hicieron pues unas cuantas torturitas, ¿no? Una de ellas fue la vieja técnica de simular el ahogamiento. Entonces se ve que le grabaron mientras le introducían la cabeza en el agua, que me imagino que la situación debía ser absolutamente desagradable, y no se la sacaban hasta un momento antes de que realmente muriera, ¿no? Entonces esta y otras pues las grabaron. Me gustaría saber para qué. Sí, desde luego. Desde luego. Es decir, no, una snap movie terrible. ¿No? Es decir, no sé. Yo entiendo que a lo mejor la grabaron pues para decir, bueno, ¿qué hemos hecho bien y qué mal? Porque al final los torturadores tienen que aprender o tienen que explicarle a otros torturadores que vengan cómo hacerlo o explicar las cosas. Bueno, el hecho es que esas cintas, en algún momento alguien con dos dedos de frente debió pensar que si esas cintas llegaban a conocerse, pues que, joder, que el gobierno iba a acabar ahí fatal. Y entonces a otro se debió ocurrir decir, vamos a cargárnoslas. En Estados Unidos la historia demuestra que caen más altos cargos por mentir que por los actos deleznables que hayan cometido. Uh-huh. El Watergate es el caso más claro. Nixon no dimite por haber montado un sistema de espionaje en todos Estados Unidos contra los demócratas, utilizando la CIA, los jueces. No cae por eso. Cae porque miente. Uh-huh. Bueno, pues no es extraño que los demócratas, que están tratando de hacerle todo el daño posible a Bush, todo el daño y un poco más, estén dando pábulo y dándole caña con el tema de las torturas. Pero el Congreso ha aprobado, y esto es muy importante saberlo, ha aprobado antes de ayer la prohibición de determinados tipos de torturas. En una ley que ahora va a pasar al Senado, que el Senado la volverá a ratificar, pero que no tiene ninguna posibilidad de aplicarse porque en Estados Unidos existe el veto del presidente. Pero es una ley que, entre otras cosas, prohíbe desnudar a los interrogados y abusar de ellos sexualmente, de aplicarles descargas eléctricas, cosas. Claro, que hay que ponerlo por escrito, vaya a ser que lo hagan, ¿no? Claro, es absolutamente dramático. Pero bueno, pongamos las cosas en su punto justo, ¿no? Ha sido descubierto también un centro de tortura de Al-Qaeda. Uh-huh. Quiero decir, hagamos las cosas claras porque también parece, también piensa que creemos uh-huh. que los Estados Unidos lo hacen, ¿no? Lo hace Estados Unidos y evidentemente lo hace Al-Qaeda. Ahora bien, de alguna forma hay que esto es un toque de atención para la CIA, porque nuevamente ella negó que existieran pruebas sobre ese tipo de cosas, pero ahí tenemos un problema, ¿no? Fernando, apenas tenemos tiempo, damos un pequeño avance y lo tratamos la semana que viene, si te parece, pero hablando sobre Al-Qaeda, hablando sobre el islamismo, se está hablando mucho en los últimos tiempos de las infiltraciones por parte de agentes, por parte de miembros de los servicios de inteligencia dentro del entorno de los grupos islamistas, de las mezquitas en España. No, eso si quieres lo podemos claro. hablar porque vienen además en próximos programas. Simplemente decir que hace unos días ha salido publicado que hay una serie de musulmanes que están siendo no quiero decir agredidos, que miembros de los servicios secretos se están acercando a ellos para tratar de convertirlos en colaboradores, utilizando unos métodos un poco agresivos. Esto es algo que se está haciendo y que, bueno, en el próximo programa contaremos exactamente cómo se captan a ese tipo de gente. Porque es realmente interesante. Por desgracia, Fernando, nos quedamos sin tiempo. Tenemos que pasar al monográfico que Juan Antonio hacía con Jesús Callejo y con Carlos Canales sobre la figura de Jesús de Nazaret, pero dejamos que sea el propio Juan Antonio quien te despida por una de las últimas ocasiones de este año 2007. Venga, pues hasta sábado. Bueno, pues has estado cumbre, Fernando. Muchas gracias. Te lo tengo que decir. El próximo sábado estás en misión especial. Ajá. Pero claro, volverás, no sé. Con el año nuevo, espero, ¿no? El 6 deberías volver. Pero, oye, ¿y esto? Sí, esto. Qué bonita canción. Hoy me voy a ir. Sí, hoy te vas con música de Navidad. Qué exacto. Bonito. Te vas por la puerta 25, fun, fun, fun. Ay, bueno, qué bonito, qué detalle. Esto se os ha ocurrido a todos. En principio te diría, querido amigo, siempre en nuestro recuerdo. Pero, ¿para qué me dices eso? Te deseo, pues, una eternidad. Hombre, te deseo... ¿Pasa algo, Juan? No. Pues, ¿qué eso? De verdad. Hasta el año que viene... Te noto raro. Yo te diría, hasta el año que viene, si puede ser. Pero...

a su Dios. Un personaje fascinante. Santa Teresa de Jesús es aún un misterio a muchos niveles, pero qué decir de nuestro siguiente protagonista, Michel de Notre Dame, es decir, Nostradamus. Hace más de 400 años se supo de sus cuartetas, de los poemas escritos en clave simbólica, en los cuales, según muchos, se adivinaban hechos futuros. Pues bien, hace unos años apareció un libro que algunos le atribuyen. Es un libro de dibujos proféticos. Sobre este manuscrito perdido de Nostradamus, recientemente hallado, hablamos con José Lesta, autor de varios libros, como El Enigma Nazi, Conspiración en la Luna, en Editorial Aguilar, su última obra, físico. José Lesta, muy buenas noches. Hola, buenas noches. José, como decía, hace tan solo unas semanas, un documental de televisión, un documental de la cadena temática History Channel, traía de nuevo a la actualidad este asunto. Sin embargo, el descubrimiento, aunque algo más sigiloso en cuanto a la actualidad informativa, tuvo lugar hace algunos años. ¿Dónde fue hallado este manuscrito? Efectivamente, Bruno, este manuscrito tiene una historia relativamente antigua, ¿no? Fue hallado a mediados del año 94, de 1994, prácticamente por casualidad. Una investigadora en Samasa estaba rebuscando entre archivos antiguos y legajos casi descatalogados en la Biblioteca Nacional Italiana, en Roma, y por casualidad advirtió un antiguo manuscrito, unos legajos no muy grandes, de aproximadamente del año 1620 o 1629, pero que en la portada contenían un título bastante llamativo, ¿no? Nostradamus vaticine a Code. Entonces, claro, saltaron todas las alarmas acerca de si efectivamente se encontraba delante de un libro perdido, un manuscrito inédito del profeta, ¿no? Del profeta francés de Michel de Notre Dame. Y ahí empezó toda la historia, ¿no? De la búsqueda y del comienzo del análisis de estos dibujos y de este libro. Este libro que además, aunque ahora explicaremos en qué consiste, porque son fundamentalmente dibujos, también tenían texto, y en esos textos es el propio Nostradamus el que habla, el que se expresa, además encargando a su hijo César preservar ese manuscrito, entregarlo a quien debiera guardarlo, algo muy parecido a lo que había ocurrido con las cuartetas ya tan conocidas, publicadas hace más de 400 años. Esto indiscutiblemente hacía pensar en que, por lo menos en una época antigua, alguien, si no Nostradamus muy cercano en el tiempo, fue el responsable de firmar de su puño y letra esos textos. Claro, inicialmente, estamos hablando de un libro de aproximadamente un manuscrito de 80 dibujos, 80 ilustraciones, que van precedidas y acabadas por dos cartas, ¿no? Una carta introductoria y una carta a modo de conclusión, que efectivamente van dedicadas al hijo de Nostradamus, a César, como legado para él, ¿no? Y que efectivamente todos esos dibujos hacían pensar, y por la época en la que supuestamente fueron realizados, que se trataba de un manuscrito, que se trata de un manuscrito de la época del profeta francés. La verdad es que el periplo de cómo llegó esos legajos, esos manuscritos, hasta la Biblioteca Nacional Italiana es muy curioso, ¿no? En teoría fue el propio Nostradamus quien realizó esos dibujos proféticos, los cedió a su hijo César como legado, y su hijo César posteriormente también según todos los indicios, bajo mandato de su propio padre, de Nostradamus, lo cedió a un curioso y anónimo, anónimo no, pero un curioso cardenal de los muchos que había en la época, Maffeo Barberini, en 1623 aproximadamente, pero que tuvo una carrera y una proyección impresionante, porque años después esta persona que custodiaba este manuscrito de Nostradamus se convirtió nada menos que en papa, en Urbano VIII, ¿no? Entonces ahí entronca la cesión a los archivos nacionales italianos de la época con con el Vaticano, con Nostradamus y con esta historia un poco curiosa, ¿no? Estamos hablando además de una persona, es muy interesante la historia de este Papa, porque inicialmente efectivamente apoyaba mucho a los franceses, de hecho fue embajador del Vaticano en París, y es muy probable que hubiera conocido a Nostradamus, aunque no está demostrado, es bastante probable, ¿no? Pero que bastante probable además que fuera de la cuerda ideológica del propio Nostradamus, y el hecho de que se lo entregara a él también indica muy a las claras que este manuscrito tenía mucho que ver con el futuro del propio Estado Vaticano, con el futuro de la Iglesia Católica. Claro, claro, porque digamos que esas ilustraciones, entre otras muchas cosas, bueno, se supone que profetizan todo lo que es la historia del papado, de todos los papas vaticanos que se sucederán desde esa época, desde 1623, hasta nuestros días, incluso hasta el siglo XXI, ¿no? Entre otros muchos sucesos que tampoco tienen relación con el Vaticano, pero sí aparecen muchas viñetas y una multitud de figuras que aluden directamente a personajes que entronizan, ¿eh?, ¿no?, la Curia Vaticana. Y en ese sentido, pues Maffeo Barberini, Urbano VIII, era el personaje ideal, porque efectivamente Bruno, como dices, pues era un poco de la cuerda, ¿no?, de la cuerda de toda esta corriente francesa, de Nostradamus, de hecho apoyó a Richelieu, a los protestantes. Y sin embargo, es algo muy interesante, porque, bueno, es una persona que colocó a su sobrino Francesco al frente del Archivo Vaticano, del famoso Archivo Secreto Vaticano, y sin embargo, con el paso de los años, curiosamente, esta persona docta y culta empieza a apoyar las persecuciones religiosas, empieza a apoyar los procesos inquisitoriales, sobre todo contra astrólogos que dicen prever y vaticinar el futuro. Incluso es el Papa, sin ir más lejos, que dirige el proceso a Galileo, ¿no?, el famoso proceso donde se acaba encarcelando de por vida, bajo arresto domiciliario, a este famoso científico. Luego cambia totalmente su perspectiva y sabemos, sin embargo, que es el custodio de este importante manuscrito. En ese sentido, bueno, efectivamente es un manuscrito que en donde muchos de sus diagramas pues aluden no solo a este papa, a muchos otros papas, y de una manera bastante interesante, el de Juan Pablo II, que aparece supuestamente, según muchos estudios, en un diagrama. Estamos hablando de un dibujo donde aparece un papa gigante con un bastón oral en su mano izquierda y en su mano derecha, curiosamente, con un símbolo, una especie de blasón, una M. Y como sabemos, Juan Pablo II, el emblema de Juan Pablo II era el emblema de la M en su blasón también, es decir, que aludía a la Virgen María. Curiosamente, en el dibujo de supuestamente hecho por Nostradamus, en este manuscrito, pues delante de este papa gigante vemos a un soldado turco con una especie de, lo que era en la época, una cimitarra, una especie de, pues, de sable amenazante, ¿no?, amenazante contra el papa. Y como todos sabemos, Pablo II fue tiroteado por Ali Akka, un espía, un turco, probablemente adiestrado por los servicios de inteligencia del Este. Y bueno, como te digo, muchos estudiosos aluden que esa ilustración supuestamente atribuida a Nostradamus pues habla del supuesto atentado contra Juan Pablo II. Y como esa, pues muchas otras ilustraciones que aluden a otros papas, ¿no?, a Juan XXIII y a muchos otros. Se trata de acuarelas que representan básicamente lo que podemos entender que eran las ensoñaciones, las visiones. Es como si Nostradamus hubiera plasmado en un dibujo hecho acuarela, lo que él veía y lo que él recibía mentalmente respecto a esas visiones. De todas formas, José, el documento evidentemente no se trata de un camelo, porque está en la Biblioteca Nacional de Italia, está en un lugar, digamos, oficial, pero pese a todo sí existen y se han manifestado algunas dudas sobre la autenticidad, en el sentido de que fuera de la época de Nostradamus, y las investigaciones sí que en ese sentido no han llegado a una conclusión todavía definitiva. Sí, es cierto, es decir, inicialmente pues se le atribuyó a Nostradamus directamente y posiblemente ese sea el origen. El problema es que, bueno, se hicieron pruebas forenses, periciales, se analizó, pues sin ir más lejos, las tintas usadas en este manuscrito, y se llegó a la conclusión, al hacer el análisis químico, de que había rastros de zinc. Entonces el zinc es un elemento metálico que fue utilizado como colorante para pinturas en cuadros y en una época del arte pues muy tardía, aproximadamente en 1700 y pico, en el siglo XVIII. Entonces, claro, si estamos hablando de un manuscrito supuestamente de un siglo anterior, de 1620 o 1629, pues la historia no cuadra, ¿no? Porque en esa época, evidentemente, no se usaban ese tipo de colorantes tan avanzados. Con lo cual, solo hay dos escapatorias, Bruno. O se trata de un fraude entre comillas, porque evidentemente en los registros de la biblioteca italiana consta que se cedió en esas épocas aproximadamente, en esas fechas, ¿no? O bien estamos hablando de una copia posterior del original que Nostradamus había realizado. Una copia, pues, que es algo habitual, es un proceso habitual en las bibliotecas nacionales, pues para preservar el original, pues de desperfectos, del polvo, del paso del tiempo y de la destrucción. Con lo cual podríamos estar hablando perfectamente de un manuscrito original realizado por Nostradamus, pero al que se le realizó una copia, pues eso, ¿no? Para impedir su destrucción. En cualquier caso, efectivamente, la duda permanece, claro. Uno de esos dibujos que está dando ya muchísimo que hablar por su actualidad y porque la interpretación que se ha hecho tiene que ver con un acontecimiento muy reciente, es el que presenta una torre de piedra, de cuyas ventanas y de cuya parte superior emerge una serie de llamas. Y, lógicamente, como muchos lectores y muchos oyentes estarán pensando en este momento, ese cuadro simbólico, esa alegoría, hace pensar en el 11S. Claro, es una de las imágenes más impactantes, ¿no? A ver, los estudiosos que han analizado este manuscrito han supuesto que los dibujos proféticos llegan hasta nuestros días, incluso hasta finales del siglo XXI. Bien, una de las últimas figuras efectivamente es esa, Bruno, es una torre bastante grande, bastante elevada y ancha, de cuyas ventanas parece que están saliendo como llamaradas, ¿no? Pero es curioso porque tú te pones a ver la imagen y no parece una torre que está siendo incendiada o que tiene un incendio interior, sino que las llamaradas parecen escapar de las ventanas como si se estuviese produciendo una explosión. Y en ese sentido, pues todos estos estudiosos aluden a que probablemente está haciendo una especie de referencia al 11S, ¿no? A las famosas torres gemelas, esas famosas explosiones cuando los aviones pues colisionaron, ¿no? con el World Trade Center. Incluso es más, si uno se fija un poco en el dibujo y sin usar mucho la imaginación, pues ve una figura barbuda, ¿no? en el manuscrito. Y claro, también los estudiosos pues dijeron que probablemente si se está refiriendo Nostradamus al 11S en ese dibujo, pues bien podría ser la figura de Bin Laden, ¿no? Con lo cual la referencia sería redonda, la referencia al 11S, al atentado del World Trade Center y a su supuesto autor, ¿no? De todas formas, perdona, José, lo que se puede pensar en función de estas interpretaciones es lo mismo que se ha estipulado como crítica cuando alguien ha querido y cuando los estudiosos y los exégetas de Nostradamus han querido examinar sus cuartetas. Es el hecho de que en ocasiones la realidad, una realidad que ha ocurrido, se puede atribuir a esos cuadros y que nunca esos cuadros previamente podrían haber indicado o haber servido como guía de lo que iba a suceder. Es decir, que se ha reinterpretado a posteriori las profecías. ¿Esa misma crítica se puede hacer con estas acuarelas atribuidas a Nostradamus? Sí, exactamente la misma. Es decir, de hecho, por ejemplo, si tú coges una de las figuras más directas, digamos, la figura 33, que se ve una dama con una corona, una dama muy alta, con una corona y un traje rojo subiendo una especie de, no es un patíbulo, pero por unas escaleras de madera, una figura que muchos estudiosos atribuyen a una imagen profética de María Antonieta y Luis XVI durante la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, pues evidentemente tú sí ves esas imágenes, igual que la de Juan Pablo II o lo de la supuesta Torre Gemela, pues no puedes vaticinar o predecir lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Sucede exactamente igual que las cuartetas. De hecho, las interpretaciones obviamente son bastante subjetivas, ¿no? Aunque sí se acercan, porque estamos hablando de dibujos que contienen símbolos y contienen letras, contienen blasones papales con letras y casi con apellidos, y algunos coinciden, ¿no? En ese sentido, hay alusiones relativamente directas, pero que aún así siguen siendo interpretaciones.

De parte de todo el equipo, un abrazo extraordinario. Te estamos aplaudiendo todos en estos momentos y deseando que pases una extraordinaria semana y una extraordinaria Navidad. Un placer, Juan Ignacio. Muchas gracias y una feliz Navidad para todos vosotros y para todos quienes nos escuchan, que nos dan sentido. Final de la segunda hora de programa, 120 minutos que hemos consumido ya, pero quedan 60 y muchos contenidos, muchas informaciones como las que nos va a traer DJ Martin, Martin Espósito, en su agenda cultural. También vamos a hablar con Raúl Sogún, la actualidad del mundo del cómic. Se cumplen 35 años de Mazinger Z. Y por supuesto, como siempre, al comienzo de nuestra tercera hora, recibimos a José Manuel Escribano, la actualidad del mundo del cine en el Callejón del Escribano. Antes, en Onda Cero, las noticias, la actualidad de todo lo que ocurre en España y en el mundo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Por penúltima vez en este año 2007 entramos en el Callejón del Escribano, en donde encontramos a José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. José Manuel, ya penúltimo, pues el sí. Callejón, penúltima revista de cine del año, un año que para el cine, pues sobre todo estos días tenemos el reflejo de muchísimos estrenos, pero no sí. sé si hemos superado o no los del año anterior. Pues nos vamos a quedar por ahí. Uh-huh. Según mis cuentas estaremos en los 470 y pico, que es exactamente lo mismo que el año pasado, que yo creo que siguen siendo muchos estrenos, ¿verdad? Uh-huh. Porque, eso, son casi 10 por semana, 9. Entonces, bueno, lo que comentamos tantas veces, ¿no? Demasiadas películas, lo que hace que todas pasen muy deprisa, la mayoría, lo que hace también que el cine de las cinematografías menos potentes, quiere decir todas menos Estados Unidos, pues esté un poco sometido a ese ritmo de vértigo y nos perdemos realmente los... No solo los críticos, los buenos espectadores se pierden seguramente la oportunidad de disfrutar de muchas películas que con un poquito más de sosiego y con un poquito menos de abundancia en la cartelera pues aguantarían un poquitito más y se podrían ver, cosa que de esta manera no sucede. 400, casi 500 películas, es un disparate. Y una de las últimas que se ha estrenado en la portada de esta noche en el Callejón del Escribano, Ángeles S.A. Esto es el cielo. ¿Estás diciendo que mi hija no tiene un ángel de la guarda que la proteja? Fue un error incomprensible. ¿Puedo bajar yo y cuidarla? ¡Ahora todo el mundo! ¡Con una hermana! ¿Pero qué han hecho conmigo? Tú eres un ángel, ¿no? María Isabel tiene que volver a ser la niña alegre que tú conociste. Esa es tu misión. Espera. ¿Qué te puedes ir yendo? Porque aquí la que va a ganar soy yo. María Isabel, ya la escuchamos, pues su debut sí, pues sí. En el mundo del cine. En el mundo del cine, es verdad. Antes muerta que sencilla, decía ella cuando sí. Era una nena de 8 años, ¿no? 8 o 9 años, ahora tiene ya 12, y hace su debut en la pantalla grande, pues es una niña encantadora, la verdad. Y la película Ángeles S.A. está dirigida por Eduard Bosch, el director de El viaje de Arián, que da un cambio absolutamente radical. Aquella película estaba basada en el mundo del terrorismo y ahora pues sirve de guía al debut de esta niña con Pablo Carbonell, con Anabel Alonso, con Silvia Marsó, Jimmy Barnatán, Darío Paso también están por ahí disfrazados de angelitos, porque la cuestión es que María Isabel pues es una niña muy feliz, muy contenta con su papá y su mamá y su familia, pero sufre la desgracia de que el padre muere, el padre es Pablo Carbonell, se va al cielo, claro, y allí resulta que se entera, como acabamos de oír, de que la niña no tiene ángel de la guarda. Esto es un error imperdonable de Anabel Alonso, que es la jefa de los ángeles de allí arriba, y bueno, pues llegan al acuerdo de que él bajará a la tierra a cuidar de su hija y de esa manera está cerquita de ella. Me gusta esta película sobre todo porque es una película sin ninguna pretensión, una historia simpática, muy en la línea de las películas de niños prodigios, ¿verdad? Las películas de Marisol. A María Isabel la pone un poco nerviosa que se la compare con Marisol, y efectivamente no hay por qué, cada una es de una manera, pero sí que es un poco ese estilo, ¿verdad? Aprovechar las dotes, sobre todo de cantante, canta 5 temas en la película María Isabel, y como es una chiquilla que es un encanto y tiene muchísima fotogenia, pues la película se deja ver con muchísimo gusto, y sobre todo, ya digo, porque tampoco pretende otra cosa más que entretener y bueno, pues enseñarnos en lo que se ha convertido aquella niña que ganó en Europa con su antes muerta que sencilla. La gran apuesta española para estas Navidades, para la gran pantalla, María Isabel, su debut en el cine con Ángeles S.A. Tiempo para las noticias, para la actualidad. Actualidad que vamos despidiendo, la del año 2007, con lo que va a ser actualidad en el 2008, que son, entre otras cosas, ya no las nominaciones que traemos ahora, sino cuando se entreguen los Goya, nuestros Oscar, pero ya sabemos quiénes son los candidatos a la estatuilla. Pues sí, los ganadores el 3 de febrero, uh-huh. Este año se ha retrasado un poquito, pero las nominaciones, bueno, pues un poco lo que se esperaba, y también ha habido sorpresas, cómo no, ¿no? Como ya sabe todo el mundo, porque durante toda la semana se ha hablado de ello, El Orfanato y Las 13 Rosas parecen ser, en principio, las dos películas favoritas, ambas con 14 nominaciones cada una. Siete Mesas de Billar francés tiene 10, y luego La Soledad, la última de las cuatro películas nominadas como mejor película, que de alguna manera es el premio gordo de la convocatoria, La Soledad 3. Desde mi humilde punto de vista, La Soledad es infinitamente mejor película que cualquiera de las otras tres. El Orfanato, bueno, pues es una película enormemente taquillera, la película más taquillera de la historia del cine español, 24 millones de euros, un auténtico bombazo, pero hombre, no deja de ser una película de género sin demasiadas pretensiones. Bueno, Las 13 Rosas y Siete Mesas de Billar francés son películas muy correctas, muy estimables, muy por encima de la media seguramente, pero La Soledad es una grandísima película, una obra experimental, una obra arriesgada, una obra cargada de cine desde el primer fotograma, y yo creo que como categoría, desde luego, no se le puede discutir, muy por encima de las otras, ¿no? Bueno, luego ha habido, naturalmente, reparto. Oviedo Express de Gonzalo Suárez tiene 7 candidaturas, Matajaris de Icíar Bollaín, otra película muy estimable, 5, Luz de Domingo, la de Garci, otras 5, y curiosamente en las nominaciones los académicos han premiado, por lo menos hasta aquí, distintas óperas primas, distintas primeras películas, que yo creo que es algo que merece la pena destacar. Bajo las Estrellas de Félix Vizcarret tiene nada menos que 7 nominaciones, La Torre de Suso de Tom Fernández, 3, Pudor, otra estupenda película española de este año de los hermanos Ulloa, David y Tristán Ulloa, 2. Y, hombre, yo diría que en el apartado más negativo, por un lado, que 4 nominaciones, 4 películas por categoría sigue siendo un disparate. Eso hace que se junten, claro, con 14, 10 nominaciones. Bueno, parece que es un éxito descomunal, y es que hay que darse cuenta de que son pocas películas, y con 4 por categoría, pues prácticamente las películas, estas primeras, caben en todas, ¿no? Claro, claro, que casi todas están, pero yo no sé, claro, si aparte de la semiausencia de La Soledad, ¿hay alguna que tú has percibido también que echas en falta? No, quizá las más importantes están aquí. Lo que sí he hecho en falta es otro capricho de la Academia de dejar fuera este año a la mejor película europea. No vamos a premiar a una película europea cuando ha habido extraordinarias películas europeas, empezando por La Vida de los Otros, ¿no?, que ha sido número uno en el Super 10 muchas semanas, y terminando pues con películas importantes. Y sin embargo, en la Academia, pues con este afán de que no se prolongue mucho, que no se haga muy largo y tal, ya ves tú, un premio más, ¿qué más dará realmente? Pues se olvidan de la película europea, y luego, naturalmente, queremos que el cine español tenga presencia en Europa. Es un error que estoy seguro de que en siguientes convocatorias se va a corregir. Otra noticia de actualidad que celebramos es el retorno de Peter Jackson, nuevamente con Tolkien, con otra obra, pues no El Señor de los Anillos, pero sí con su también hiperfamoso Hobbit. El Hobbit, sí. Parece que Peter Jackson ha llegado ya a un acuerdo con New Line. Ya comentamos aquí que tenían un problema bastante gordo con el reparto de los beneficios del Señor de los Anillos. Bueno, parece que al final hay un mínimo de acuerdo como para ponerse a trabajar, también porque Metro-Goldwyn-Mayer ha entrado en el negocio con la mitad. Metro-Goldwyn-Mayer y New Line Cinema van a producir al 50% El Hobbit, y Peter Jackson y su mujer, Fran Walsh, van a ser de momento productores ejecutivos. Me imagino que además Peter Jackson dirigirá. Bueno, dos películas con la historia de Bilbo Bolsón y el mago Gandalf, que emprenden un viaje, una aventura de estas, para recobrar el tesoro de Thor que ha robado el dragón Smaug. Y en uno de estos viajes, además, Bilbo se encontrará con el famoso anillo que va a dar lugar después a la trilogía que todos conocemos, ¿no? Bueno, se van a rodar las dos películas simultáneamente en el año 2009, porque naturalmente aquí hay una preproducción que les va a ocupar todo el año 2008, y el estreno previsto pues en 2010, la primera parte del Hobbit, y en 2011, la segunda. No es difícil anticipar, no es ni muchísimo menos una profecía pensar que en el año 2010, cuando se estrene el Hobbit, será un acontecimiento. Extraordinario, tanto pues, casi como fue el Señor de los Anillos. Tan extraordinario es casi cada información que nos llega de uno de los hombres feos, ¿no? de Hollywood. Brad Pitt. Brad Pitt, que está en el centro de los sueños de las españolas, según una encuesta de estas de sexo que he leído hace muy poquito. Y de las francesas, de las italianas, de las norteamericanas. Imagino que también, ¿no? Y de muchos españoles también. También. Brad Pitt es un hombre verdaderamente atractivo. Bueno, pues Brad Pitt abandona el proyecto de la serie State of Play, una serie de la Universal, además con gran enfado de la Universal. Me parece que aquí va a haber un problema también judicial dentro de nada, ¿no? Pero será seguramente Brad Pitt el protagonista de la nueva película de Terrence Malick, que se va a titular Tree of Life, el árbol de la vida. Terrence Malick es un director de culto que parece que ahora acelera. Ahora rueda cada 3 años. Al principio, pues tardaba 20. 20 años pasaron entre La Delgada Línea Roja y El Nuevo Mundo. Entre las primeras películas, entre La Delgada Línea Roja y El Nuevo Mundo, 7. Y ahora entre esta última y el próximo proyecto, parece que 3. Claro que este proyecto de Tree of Life parte de 1978. Es decir, que lleva ya tiempo pensándolo. Hace 2 años lo iba a hacer Colin Farrell. Después desistió y parecía que ya era Heath Ledger el protagonista. Y ahora ya parece que esta es la buena, va a ser Brad Pitt. El rodaje en la primavera del año próximo, produce River Road Entertainment, y coprotagonista de la película será Sean Penn, con una actriz que todavía no se ha elegido, o por lo menos la productora no la ha dado a conocer. Y tiempo para nuestro homenaje, en el que escuchamos un hito de la música, un hito de las bandas sonoras, Simon y Garfunkel, 40 años de El Graduado. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. ¿Ya no quieres ser? Bueno, la verdad es que estaba enfadado y siento lo que he dicho. No tiene importancia. Entiendo perfectamente por qué te disgusto. No. Me gusta usted. O de lo contrario, no seguiría viniendo aquí. ¿No te resultaba repugnante? No. Me gusta. Espero cada día y momento. Es lo único que tengo para esperar. Quien esperaba era Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, sí. 40 años ahora del estreno del Graduado, en América, la película de Mike Nichols. Hay que recordar que aquí se estrenó en abril del 69, es decir, prácticamente año y medio de retraso trajo la película. En Estados Unidos, y también aquí, fue un auténtico escandalazo. La película del Graduado era una crítica acerba de la sociedad americana, pero también se convirtió prácticamente en un mito por el supuesto escándalo de la seducción de esta Mrs. Robinson al pobre Benjamin, que era el novio de la hija. En fin, la cosa pues sí tenía cierto matiz escandaloso. No tanto si sabemos la verdad. La verdad es que Anne Bancroft, la actriz de Mrs. Robinson, tenía 36 años y Dustin Hoffman 30. Es decir, que una pareja de 36 años y 30 no es, creo yo, muy escandalosa, ¿no? A veces el rol claro, es lo que cambiaba. Claro, ¿no? Que sí. No, en la película ella parecía quizá un poquito más madura, porque tenía una hija ya pues como de 20 años, ¿verdad? Y Dustin Hoffman, al revés, parecía mucho más joven, de los 30 años que tenía en ese momento. Dustin Hoffman nació en el 37, ha cumplido en el mes de agosto 70 años. Y la carrera de Dustin Hoffman pues es absolutamente de éxito desde ahí, desde El Graduado. 63 películas ha rodado, si contamos las 15 para televisión. Dustin Hoffman fue hijo de un trabajador de los estudios de cine, estudió música y arte dramático en el Actors Studio, desde pequeñito estaba decidido a ser actor. Debutó en el teatro en Nueva York, en trabajos en el Off-Broadway y debutó en televisión en el 61 con distintas series y luego ya en el 67 con The Tiger Makes Out de Arthur Hiller, El Millón de Madigan de Giorgio Gentili y naturalmente El Graduado. Bueno, en la carrera de Dustin Hoffman casi no hay ninguna película insignificante. Cowboy de Medianoche de Schlesinger, Johnny Mary de Peter Yates en el 69, Pequeño Gran Hombre de Arthur Penn en el 70, Perros de Paja de Peckinpah en el 71 y después El Divorcio es Cosa de Tres de Pietro Germi, Papillon de Schaffner, Lenny de Bob Fosse, Todos los Hombres del Presidente de Alan J. Pakula, Marathon Man de Schlesinger de nuevo y Kramer contra Kramer, la película de Robert Benton que le valió su primer Oscar y no hemos llegado todavía al año 80. De una carrera sensacional. Luego quizá ya un poquito más espaciadas sus películas, Tutsi de Sidney Pollack, Star de Lane May, Muerte de un viajante de Sloan Dorff, Rain Man de Barry Levinson, su segundo Oscar, y a partir de los años 90, desde luego sí, ya una carrera más convencional. Dustin Hoffman ha hecho un poquito de todo aprovechando su estatus de gran estrella, ¿no? Ha tocado todos los géneros, ha alternado protagonistas y secundarios de lujo y tiene títulos como Dick Tracy, la película de Warren Beatty, Hook de Steven Spielberg, que hacía el Capitán Garfio, Billy Batgate, Héroe por Accidente, Estallido, Sleepers, Esfera, y ya en este siglo El Jurado, El Compromiso, Los Padres de Él, Descubriendo Nunca Jamás, La Ciudad Perdida, El Perfume, Más Extraño que la Ficción y el Mr. Magorium del que hablábamos hace unos días, que es su último estreno de momento. Dustin Hoffman, sin duda, un grandísimo actor, sabe desde luego hacer comedia, reírse de él mismo, que es una gran cualidad, pero cuando está bien, es decir, cuando está en serio, quizá es el mejor, quizá de los pocos que realmente saben interpretar en el cine, saben mantener el sentido de la continuidad, no importa el orden en el que se haya rodado la película, él da la sensación de que está rodando la película en planos sucesivos. No ha tenido nunca un gran físico, es un hombre bajito, no es un hombre muy guapo, pero desde luego tiene una grandísima fotogenia y una personalidad arrebatadora, un auténtico maestro. Cualquier cosa menos insignificante, indiscutiblemente, Dustin Hoffman, con 70 años, hace 40 que se estrenó El Graduado, una película que está ya en la historia del cine y que nos sirve para anticipar lo que va a ser la crítica de la semana, que tiene toda la pinta y todo el aspecto de ser una obra que tampoco va a dejar indiferente a nadie. American Gangster. En este mundo eres lo que eres y se puede ser dos cosas: o eres alguien o no eres nadie. Amigo mío, el enemigo público número uno del país es el consumo de drogas. Yo poseo mi propia empresa y vendo un producto que es mejor que el de la competencia, a un precio más bajo que el de la competencia. Está alterando el orden natural de las cosas. Jueces, abogados, policías, políticos. Si esa droga dejara de llegar, 100.000 personas se quedarían sin trabajo. ¿Qué va a ser una de las grandes películas del primer tramo del año que viene, del año 2008? Pues sin duda, porque se estrena la semana que viene, como el próximo domingo de madrugada haremos el programa resumen del año, pues anticipamos este estreno, American Gangster, la última película de Ridley Scott, producida por Brian Grazer, el guion es de Steven Seilian y los protagonistas Denzel Washington, Russell Crowe y Cuba Gooding Jr., entre otros. Bueno, la verdad es que es difícil encontrar una ficha técnico-artística más repleta de Oscars. Todos los que he citado lo han ganado, menos el director. Y eso que Ridley Scott es el autor de un puñado de buenísimas películas, Los Duelistas, Alien, Blade Runner, y también estuvo nominado por Thelma y Louise, Gladiator y Black Hawk Derribado. Pero también es verdad que en los últimos tiempos no ha tenido demasiado acierto para elegir sus proyectos. Ahora quizá va a poder resarcirse con esta historia basada en hechos reales que cuenta la vida del que fue rey de la droga en Nueva York durante los primeros años 70, Frank Lucas, y la del hombre que se decidió a acabar con ese reinado, el detective Richie Roberts. Frank Lucas, que es Denzel Washington, heredó el negocio de su jefe y mentor Bumpy Johnson y consiguió mantenerlo y ampliarlo hasta obtener prácticamente el monopolio de la heroína que se hacía traer de Vietnam sin intermediarios, aprovechando los transportes aéreos que iban y venían de la guerra y con la connivencia de los militares, desde luego, y que luego vendía pura y a bajo coste. Aliado con la mafia, que aceptó a regañadientes su poder, y con la complicidad de los corruptos policías neoyorquinos, vivió rodeado del mayor lujo, pero con absoluta discreción que él sabía imprescindible para sus manejos. Por su parte, Richie Roberts, Russell Crowe, el actor favorito de Scott, era un hombre modesto, escrupulosamente honrado y por ello mal visto por sus propios compañeros y superiores, pero fue capaz de descubrir la mano oculta que movía el trágico negocio de la droga, convencido y también convenciendo a sus colaboradores de la responsabilidad de Lucas, un gángster negro, cosa que les parecía increíble a los policías, situado en lo más alto de la cúpula criminal y no como lo que parecía un mero intermediario o un distribuidor cualificado. Bueno, Ridley Scott aprovecha la calidad de sus actores, verdaderamente estupendos en sus roles respectivos. Ambos han entendido a la perfección sus personajes, que viven un itinerario curiosamente paralelo. Los dos se desenvuelven en un medio que les es hostil. El gángster, porque tiene que imponerse al resto de los proveedores de la droga, si no hay más remedio, incluso matando a alguno en mitad de la calle, a las reticencias de las familias de Lampa, a las presiones de los policías cómplices y aún a las veleidades de sus propios parientes, colocados todos en una serie de negocios aparentemente honrados, pero que ocultaban la verdadera red de distribución de la heroína. El agente Roberts, por su parte, tampoco lo tiene fácil. Topa con la incomprensión y el desprecio de sus mismos compañeros, con la soledad en más de un aspecto de su vida y, desde luego, con la oscura y enredada trama de la organización criminal, a la que no acierta a poner cabeza ni a encontrar tampoco los resquicios por donde asaltarla. Policía y delincuente comparten además la posesión de una irreductible ética y de un acentuado sentido del deber, naturalmente de muy distinto significado en sus conductas. Roberts es absolutamente decente e incorruptible. Lucas es inexorablemente decidido, cruel y letal si lo encuentra necesario. Ese enfrentamiento de ambas conductas, ambas trayectorias, los dos modos de vida y la voluntad incombustible que los preside, cada uno en un lado de la ley, es, más allá de la crónica de un hecho real, el verdadero motor, el aliento que preside este argumento. Porque esta vez, también hay que decirlo, Ridley Scott cuenta, además de sus dos magníficos actores, con la fuerza del estupendo guión de Stephen Zaillian, el autor de La lista de Schindler y de Bandas de Nueva York, para trazar con muy buen pulso y con momentos de máxima tensión ambas historias entrecruzadas y para ir luego aproximando, cada vez con mayor intensidad, las trayectorias de los dos hombres hasta hacerlos reunirse en un final que echa chispas. La secuencia que precede al epílogo, y no cuento más detalles, es una de esas que llevan la firma de un grandísimo director y que desprende, como toda la película, sabor de buen cine por los cuatro costados. Un grandísimo director, Ridley Scott, con American Gangster, la crítica de la semana. Y el Super 10, el penúltimo, esta semana, el penúltimo del 2007, que nos acercamos a ese final. La semana que viene tendremos ese último listado del año 2007, que nos depara los siguientes resultados en el número 10, José Manuel. En el 10 está Leones por Corderos, la película de Robert Redford, que ya va bajando en su sexta semana de permanencia. Puesto número 9. En el 9, sin embargo, permanece Cassandra's Dream, la película de Woody Allen, 9 semanas también. No sube, pero tampoco baja. Puesto número 8. En el puesto número 8 ha bajado un poquito en su tercera semana B-Movie, la película animada de Steve Hickner y Simon J. Smith. En el puesto número 7. Pues una curiosidad, porque después de unas cuantas semanas fuera de la lista, reaparece Tierra, otro documental, este es estupendo, de Alastair Fothergill y Mark Linfield, 2 semanas en la lista. Puesto número 6. En 1408, primera semana para la película de Michael Hallström, con John Cusack y Samuel L. Jackson de protagonistas, una película de mucho miedo. Puesto número 5. En el 5 sigue Mataharis, de Itziar Boyain. Lleva 12 semanas y aunque va bajando, todavía nos queda alguna semanita más. Puesto número 4. Bueno, pues en el puesto 4 mantiene su posición en su segunda semana La brújula dorada, una película que se supone que es para niños, de Chris Bates con Dakota Blue Richards de protagonista. Y los metales preciosos en este Super 10 que combina calidad, crítica y taquilla, bronce. El bronce es para 11, la película musical de John Carney, que lleva 7 semanas y que ha perdido un puesto. ¿Y la plata, puesto número 2? Pues también ha perdido un puesto, por fin. Después de 11 semanas ha perdido el liderato Promesas del Este, la formidable película de David Cronenberg con Viggo Mortensen y Naomi Watts. Y nuevo puesto, número 1, Escribano de Oro. Pues directamente, desde el fuera de la lista al número 1, Deseo Peligro, la película tremenda, durísima, pero espectacular y buenísima película de Ang Lee con Wei Tang y Tony Leung de protagonistas. Primera semana directamente al 1. una gran película que sustituye a otra en lo más alto de este Super 10 de José Manuel Escribano. Ha sido nuevamente, como siempre, un placer contar con tu presencia. Nos oímos la semana que viene con el último callejón del año, con el resumen del 2007. Aquí haremos este resumen, Bruno. Muy buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguimos recordando los 10 años de La Rosa de los Vientos. Estamos en diciembre. Eso quiere decir que escuchamos algunos de los mejores momentos del año 2000. Finalizaba, además, el siglo. Dejábamos atrás muchas cosas. El que quizá es el siglo más importante en la historia de la ciencia, en la tecnología, en los inventos que nos han cambiado la vida a lo largo de todo el siglo XX. Como pocas, Mar de Tejeda ha sido durante muchos años una de las voces imprescindibles en los programas de Juan Antonio Cebrián en La Rosa de los Vientos. Sigue en esta casa, sigue en Onda Cero, la podéis escuchar junto a Isabel Gemio en Te doy mi palabra, y por entonces, en el año 2000, en La Rosa de los Vientos, nos contaba cuáles eran los 20 inventos más importantes de ese siglo que se escapaba. 29 sociedades profesionales de Estados Unidos han trabajado para elaborar este listado de logros de la ingeniería. Algunos son obvios, pero otros no lo son tanto, aunque sin ellos nuestro mundo sería muy distinto a como es ahora. La lista también incluye algunas ideas que vieron la luz en el siglo XIX, pero que ha sido en el XX cuando han ocasionado su verdadero impacto en la sociedad. Y vamos con los inventos que están clasificados por orden de informática. Estos expertos estadounidenses han colocado la electricidad en primer lugar, ya que la distribución de la luz mediante vastas redes ha impulsado el desarrollo del mundo civilizado e industrializado. En segundo lugar está el automóvil. Sus formas de fabricación revolucionarias han situado al coche en el centro de nuestras vidas, facilitando las comunicaciones y el transporte para las masas. En tercer lugar está el avión. Nadie duda de que, bueno, viajar tan rapidito a sitios tan lejanos ha sido posible gracias a estos aparatos. En cuarto lugar está, fíjate, la potabilización del agua, que haya agua saludable y abundante, ya que ha impedido enfermedades y ha prolongado nuestra esperanza de vida. La electrónica ocupa el quinto lugar, la radio y la televisión el sexto, la mecanización agrícola el séptimo, que nos ha llevado a obtener cosechas más abundantes y eficientes. En el octavo lugar están los ordenadores, el corazón de numerosas operaciones y sistemas esenciales. Hoy en día no se puede trabajar casi en ningún sitio sin saber utilizar un ordenador. En noveno lugar está el teléfono, el que ha extendido las comunicaciones personales y en los negocios. En décimo lugar el aire acondicionado y la refrigeración, que han prolongado la conservación de los alimentos y las medicinas, además de proteger los aparatos electrónicos. Las autopistas están en onceavo lugar, la exploración espacial ocupa el número 12, en el 13 está Internet, las tecnologías médicas de imagen, esas que han revolucionado la diagnosis médica en el 14, los electrodomésticos en el 15, las tecnologías de la salud en el 16, tecnologías del petróleo y el gas, que son los combustibles para estos expertos del siglo XX, ocupan el lugar número 17, en el 18 está el láser y la fibra óptica, que tienen múltiples aplicaciones en medicina, en comunicaciones, etcétera, etcétera. El número 19 lo ocupan las tecnologías nucleares, fundamentalmente la fisión del átomo. Y por último, los llamados materiales de alto rendimiento, sería el último invento de esta lista de 20 que han revolucionado el siglo XX. Pues no está nada mal, no está nada mal. Son los 20 inventos fundamentales del siglo XX para todas estas sociedades, 29 en total. Y el encargado de anunciarlo al mundo fue nada más y nada menos que Neil Armstrong. Treinta y un minutos sobre las 3 de la madrugada, directamente desde Montreal, casi 10 horas de vuelo hasta Madrid. Viene desde allí, desde tierras canadienses, Martín Expósito, muy buenas. Sí, muy buenas, ¿qué tal? Pues estoy aún descongelándome, como dices, porque hemos pasado unas gélidas jornadas al otro lado del Atlántico, 7 horas y media realmente. Hemos hecho una escala en Ámsterdam, 10 en total, pues a Ámsterdam son también 2 horas y cuarto, una cosa así de vuelo. Y nada, recién llegados.